pues con el sonido trepidante, un poco estresante también, orquestal, de una película que viene de estreno esta semana llamada La cura del bienestar, A Cure for Wellness, con esa música tan impresionante, tan que se viene arriba, que está realizada por el señor Benjamin Wallfisch. Es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, con un montón de contenidos de por medio, con un programa que se llama 730 y con mi compañero Jordi en el micro número 2, yo en el 1, que parezco que tengo la voz joven porque es el micro chungo de la mesa de contertulios, pero me lo voy a cambiar enseguida. ¿Qué tal, Jordi? Pues mira, te voy a dar tiempo para que te lo puedas cambiar y puedas hacer lo que tengas que hacer, porque realmente los imprevistos técnicos en Contrabanda siempre están a la orden del día. Vosotros, si tuvierais, esto fuera la radio en colores, si tuvierais ahora mismo una cámara, podríais ver que, bueno, estos últimos días en Contrabanda pues ha habido un problema técnico con nuestro servidor, que es el que graba y sube los programas. Por lo tanto, hemos tenido que hacer unos malabares para poder grabar y tener copia de seguridad, ya que esta semana han fallado varios programas y se han quedado sin grabación. Y cuando ya lo teníamos todo más o menos controlado y íbamos a empezar el programa, de pronto el micro de Javi, que es el micro de mesa, Estaba mudo. estaba mudo, no funcionaba. De hecho, ya Entonces, creo que vuelvo a tener la voz grave otra vez. sí, Me hemos hecho una ñapa, pero de los alegro. 4 micros que hay en la mesa, hay uno que es el micro chungo. Sí. No lo quiere nadie, Es está el con un micro uno. caperuzo amarillo, o sea, marcado claramente para dárselo al invitado que no quieres o te cae mal, y es el que desgraciadamente ha cogido Javi para presentar. Entonces, bueno, pues aprovechando todo esta parrafada que os estoy soltando, ha Pues cambiado a otro micro que ya al se oye micro, como debe ser. realmente es el micro 4, pero que sale por el canal 3. O sea, Bueno, cosas que tenemos pasan. bailecito. De todas formas, yo también quería decir que este fallo ha venido en directo porque actualmente tenemos nuestra mesa de mezclas de control en el veterinario de las mesas, es decir, en el servicio técnico, y tenemos una mesa de recambio que funciona, pero no en su 100% de, digamos, de aptitudes. Y una de las cositas que le falla es que el micro de control, pues, no hace bien contacto y a veces se desvanece y no sabes cuándo va a volver. Entonces a mí me ha pillado a punto de presentar el programa y he dicho, mierda, mierda, mierda, no estoy saliendo al aire. Y rápidamente he hecho el cambio este Mira, que de hecho acabamos de nunca hacer. pedimos ayuda, pero voy a aprovechar este sinsentido de economía de guerra que tenemos en Sí, Contrabanda. señor, así Oye, es, así es. contrabanda.org pone cómo haceros socios de Contrabanda y financiar un poco esta radio que la soportamos los propios programas pagando cada trimestre en vez de recibiendo. Entonces, si alguien se quiere hacer socio de Contrabanda y Y apoyar nos quiere para que soportar. técnicamente vayamos un poco más boyantes, se agradece. Ahí está. Dejando esta llamada de socorro, vamos a ir rápidamente con el libro de visitas. Muchísima actividad, o sea, es que la gente está on fire. A mí es que no me Todo el da mundo tiempo quiere ser del comité de ni sabios. de leérmelo, tío. Y me pongo el día cuando vengo aquí. Tú no estás ni registrado, o sea que no Ya. deberías. Es una voz apócrifa. Eres apócrifo 100%. Y bueno, sabéis que hace un par de programas, en vez de obituario, trajimos el cumpleaños. Cumpleaños, aniversarios, sí. Aniversarios de gente para intentar alegrar un poco, pero esta semana tenemos 3 obituarios y vamos a tener Qué que pena, qué hablar de pena. ellos porque han venido los 3 esta semana. Primero nos dejaba los 90 años de edad y con disco recién grabado el señor Chuck Berry. Bueno, el señor rock and roll, Uno de que los además. jefes del rock al Sí, final. señor, y además que cinematográficamente ese Regreso al Futuro Ya. tiene ese homenaje al rey del rock guitarrero, vamos a hablar, para no quitarle a Elvis el rock vocal, vamos a hablar del rock guitarrero. Sí, señor, del rock de verdad. Y sí, tenemos al señor Chuck Berry que nos ha dejado, pero que supongo que editarán ahora ese trabajo póstumo que ha dejado grabado. Luego otro que nos dejaba también era el señor Bernie Wrightson. Bryston, sí. Bueno, pues qué decir, el mundo del cómic está de luto, el creador de La parada de los monstruos, La cosa del pantano, Frankenstein, colaboradores con el señor Stephen King, especialmente Creepshow, donde no solamente hizo esa magnífica portada de la película, ese magnífico cartel, sino además el cómic que ilustraba luego en la película y que leía el chaval. Y bueno, pues un estilo muy particular también. Muy particular, muy realista, incluso hiperrealista, muy detallado. Y uno de los grandes y tenebroso, además. Ilustradores del cómic. Además, específicamente dedicado mayoritariamente al terror. Sí, un señor especializado. Tuvo sus épocas también en comic books, en Marvel y otras compañías, pero realmente fueron algunos trabajos así más orientados hacia el terror y hacia la oscuridad los que le dieron más, digamos, renombre o tuvo ahí pues mayor repercusión. Yo he estado revisando mi escasa biblioteca comiquera de los últimos tiempos y tengo alguna cosita de Bernie Wrightson, a ver si lo vamos a pronunciar bien al final. Sí, a pronunciar, pobre hombre. Sí, es pobre Bernie. Bernie para los amigos. Exacto. Pues yo me voy a leer alguna cosita de Bernie para la semana que viene, porque esta semana no he tenido tiempo, por diversas razones, como no voy a explicar aquí mis devenires personales, agendiles y esas cosas, pero sí que merece tener alguna reseña pues oficial el señor Wrightson, aquí en Sin Audiencia, porque es uno de los jefes también en lo suyo, en el tema del cómic y de la ilustración. Y para redondear el trío que nos ha dejado esta semana, pues con la Blanca nos decía vaya fin de semana con la parca, también se llevó a Antoni Llorens, creador de la mítica Lauren Films, con aquel pizpireto soniquete musical de Lauren Films, no confundir con aquella logocortinilla de la voz de Constantino Romero, que era el Filmax Presenta, que es diferente. Sí, esto era la cortinilla. Es otro rollo. Bueno, sí. Quien la quiera escuchar y bien puesta, ha dejado el link con la Blanca en el libro de visitas. Y sí. Luego, sabéis que siempre saludamos a la nueva gente que se inscribe en el libro. Se ha presentado Lagartija, que bueno, pues se ha presentado en el libro. Ha hecho un análisis de las series de la actualidad y además sí. Ha tenido a bien hacer un concurso para el próximo Salón del Cómic de Barcelona, un concurso para la Sin Audiencia, aparte de la gente que le sigue en su Twitter, para dar un pase, una pulsera que da acceso los 4 días al Salón del Cómic. ¡Vaya premiaco! Entonces, toda la gente que sois de Barcelona o cercanías y que queráis, o sois de fuera y vais a estar en esas fechas por Barcelona, que sepáis que él ha participado en un proyecto de Kickstarter que ya ha conseguido la financiación para sacar un cómic que se llama Cuentos Impopulares y que se va a presentar en el Salón del Cómic. Entonces, a través de su cuenta de Twitter, que se llama Cuentos Impopulares, pero como sabéis, realmente luego lo que importa es la definición de la cuenta, que es @UPLUMBERJACK, que es UPLUMBERJACK, ¿vale? @UPLUMBERJACK, pues solamente es muy fácil participar, solamente tenéis que suscribiros a su cuenta de Twitter y él ya empezó el lunes, creo, cada día va colgando un par de ilustraciones del cómic en su Twitter. Entonces, lo que tenéis que hacer, aparte de suscribiros a su cuenta de Twitter, es retuitear la que os guste más. Él va a ir colgando una serie de ilustraciones, 2 por día, y entonces, bueno, pues escoged la que más os guste, va a estar durante toda la semana colgando 2 ilustraciones diarias y retuitear la que más os guste. Con eso y suscribiéndose a su Twitter ya estáis participando en el sorteo de ese pase de 4 días, esa pulsera para el Salón del Cómic de Barcelona. Así que una gran oportunidad. Muy buena oportunidad. A agradecerle a Lagartija, ese es el nick que se ha puesto, el ofrecimiento de este concurso a la gente de Sin Audiencia. Muy bien. Rápidamente, ha habido mucha actividad, ya digo, en el libro, pero Sudaka a colación, bueno, habla de Logan, dice que entra en su top 3 de películas de X-Men. Bueno. Dice que no es de trailers, pero tiene debilidad por Edward Wright, del cual hablaremos luego. Recordemos que, bueno, en todo lo que está Simon Pegg, está Edward Wright por sí, allí. Señor. Shaun of the Dead, Bienvenidos al Fin del Mundo, la de policías, Hot Stuff, o no sé cómo se llamaba. Hot Fuzz. Ah, Hot Fuzz, sí, correcto. Luego también dirigió la de Scott Pilgrim contra el Mundo. Sí. Y ha colgado el tráiler de la nueva que ha dirigido, que se llama Baby Driver. Estamos acostumbrados a los conductores, que sí, se pueden alquilar para diversos trabajos, tipo Jason Statham con The Transporter o tipo en Drive, que teníamos al señor, joder, no nos saldrá. Yo no te lo voy a decir. Bueno, pues no lo digas, es igual. Que Gosling, conducía Gosling. Ryan Gosling, que conducía de otra manera completamente diferente. Sí. Bueno, pues debo decir que este Baby Driver es de la escuela de Statham, pero vale, con una edad muy temprana. Eso te iba a decir, porque el título, si no, engaña un poco ahí. El tráiler está divertido, no sé cómo resultará la película, pero quien le quiera echar un ojo, pues es el último proyecto en la dirección de Edward Wright. Y luego, Unai había dicho la semana pasada que él las comedias le aburrían, que no entraba en el juego de las comedias. Sí. Y Sudaka dice que dejaba tres comedias que se salen un poco de la fórmula de comedia. A ver si con esto pues la gente se enganchaba. Yo me apunto también a esto. Son Eastbound and Down, Curb Your Enthusiasm y Louis. Y rápidamente ha saltado la gente con Louis, incluso Unai, diciendo, ¿sí?, que sí, que con Louis se apuntan, ¿vale? Vale, vale. Porque es una comedia deprimente y es otro tipo de comedia. Yo tomo nota también. A ver si me curo. Bueno, luego ha habido muchos comentarios en general y ha habido un apunte de Cola Blanca que dice que hace tiempo en un libro de visitas muy muy lejano subió un post con películas poco conocidas que versaban sobre los viajes en el tiempo. No sé si os acordáis de ese post de Cola Blanca. Yo me acuerdo, aquí fue comentado ahí abundantemente. Sí, señor. Pues dice que una de ellas era de una producción estadounidense del año 79 llamada Time After Time, Los pasajeros del tiempo en España, donde en 1989 el escritor H.G. Wells construye una nave temporal en la que escapa Jack el Destripador huyendo hacia el futuro. Sí, lo recuerdo. Bueno, pues dice que con unas interpretaciones más que dignas de Malcolm McDowell, como Wells, y un despiadado David Warner en la piel del sacatripas, continuando al hilo de la falta de ideas en los Estados Unidos, han estrenado una serie basándose en esta película y en un alarde de inventiva y fantasía desbordante la han llamado Time After Time. Joder. Dice, pero aquí la semilla debió ser la buena, ya que los guionistas hacen que no tan solo viajen al futuro, que en aquel entonces era a 1979, donde lo más escandaloso para Wells era la música, la gente negra y la indumentaria, sino que en este caso viajan al 2017. Al momento actual. Correcto. Dice que este fin de semana se va a ver los tres primeros episodios para ver cómo se desarrolla la historia. ¿Vale? Entonces supongo que ya nos comentará. Luego, ¿qué más tenemos? Pues tenemos, aparte de todos estos decesos que han sido bastante, bastante comentados, varias opiniones de Iron Fist, que luego Javi igual se suma con el visionado de los tres primeros capítulos. Si nos da tiempo, que llevamos una agendita dura hoy, pero bueno. Luego un comentario de Bibliotech que dice, ya comentó Hallenbeck sobre Dirk Gently, agencia de investigaciones holísticas, que me ha gustado, es muy rara, pero muy entretenida. La recomiendo. Luego habla también de Iron Fist. Y bueno, pues el señor Cola Blanca ha querido proponernos el mini concurso Mierder sin audiencero. ¿Por qué? Porque al señor Hallenbeck se le han escapado unas expresiones a raíz de lo de Filmax Presenta. Sí. Porque dice que él, cuando oía Filmax Presenta, le salía la frase el coño de la Vicenta. Rollo rima rápida, sí, y fácil, mental. Dice, lo siento, pero desde un lejano día en los 80 en el Camp Pistolas, que era el cine Texas de Barcelona, cada vez que oía esta frase no podía dejar de añadirla de coletilla. Es lo mismo que cuando me preguntan, ¿y eso? Digo, ¿y eso? Es mi prima y tampoco baila, a raíz del chiste, ¿no? Sí. Dice, lo sé, cada día estoy peor, pero no se puede, sino que estoy en mi línea. Entonces, bueno, pues a raíz de este comentario de Hallenbeck, Cola Blanca ha dicho que la generación Hallenbeck fue genio y figura con sus frases tales como, y entonces pone entre paréntesis, a finalizar frases por los bosses en directo. Supongo que se refiere a nosotros dos, y entonces pues, en plan 1-2-3. Entonces da el ejemplo, Filmas presenta el coño de la Vicenta. Entonces, la siguiente es Chachi Piruli. ¿Tú sabes lo que sería Chachi Piruli? Juan Pelotilla. Muy bien, correcto. Es muy mierder esto, ¿eh? Franco tiene... Hostia, los cojones blancos. El culo blanco. Ah, bueno, vale, el culo blanco. Luego dice Ricardo Cantidubi. Aquí lo voy a corregir. Era Luis Ricardo Cantidubi. Hostia, este me pillas. Luis Ricardo Cantidubi, dubi, dubi, Cantidubi, dubida. Ya. Esto venía del monstruo de Sanchestein, que era un programa donde verdad, Pepe Carabias hacía del monstruo de Sanchestein y que lo presentaban Pedro Valentín como profesor Sánchez Stein y María Luisa Seco, que en un globo, dos globos, tres globos era una institución, sí, como Amanda, su ayudante. Que a mí me ponía muy nervioso, porque era un concurso que los niños tenían que dirigir a Pepe Carabias, diciéndole esto de Luis Ricardo, y le tenían que decir izquierda, derecha y tal, y el hombre cumplía a rajatabla lo que le decían y no llegaba la mitad de las veces al objetivo, no, y me ponía muy nervioso, no siendo acertaban un niño. Ya. No. Esta sí que la sabrás. Bueno. Desenseñarnos a desaprender. Joder. Desenseñarnos a desaprender. ¿Desaprendernos a desenseñar? No, no sé. ¿Cómo se deshacen las cosas? Era de la bola de cristal. Ya. De los electroduendes, si no me equivoco. Estas ya son muy fáciles. ¿A la cola? Pepsi Cola. Muy bien. ¿A mi plin? ¿Yo duermo? ¿Yo duermo con picolín? O en picolín, mierda, sí, este señor. Este es muy mierda, de verdad, ¿eh? O sea, ¿el algodón? No. No engaña. Pero esta ya no lleva nada más. 5 o sea, por 5 igual a 25. Sí, esta, bueno, supongo que es la rima fácil. Vamos a hacer un poco de sexo anal. Correcto. ¿Que no te enteras? Contreras. ¿Y de qué vas? Barrabás. Correcto. Porque, que por cierto, esta a nosotros nos llevó a la inventiva, porque empezó con ¿de qué vas? De Barrabás, y luego yo me acuerdo que salía yo de paso, tú de payaso, de vikingo con los cuernos de tu padre, y ya intentabas hacer el insulto más... sí, más elevado a él. Elevado, sí, sí, para, sí, sí, dejar, sí, al otro totalmente cortado. En fin, un juego que nos han propuesto, hemos aceptado, pero es terrible, bastante mierder. Es, sí, terrible que sepáis que yo no sabía nada de esto antes de entrar al estudio. Lo ha dicho él, ¿eh? Mini concurso, mierder, sin audiencero. Pues ya está. Ya está. En fin. Supongo que nos hemos ganado una colleja cada uno. Mini se la ha ganado con la blanca, que es el que la ha propuesto. Bueno, está bien, está bien. Interacción con la sin audiencia. Ya está, con la blanca, a partir de aquí ha hablado del grave caso de síndrome de Estocolmo y zoofilia de La Bella y la Bestia. Hostia, eso es porque la ha visto. Se ha retrocedido a una película que vio a finales de los 80 en un ciclo de cine erótico de Televisión Española que se llama La Bestia, del año 75. Sí, famosa en su erotismo esa, sí, película. Y rápidamente Sote ha cogido y ha dicho Boroxic, o algo así se pronuncia, que supongo que se refiere a Valerian Boroxic, que era, sí, el director polaco, el director de La Bet. Sí. Dice, anda que no te habrás pelado con sus pelis. Joder. Te la habrás pelado, perdón. Y firma, Sote proyectando. El señor Cola Blanca todavía no ha respondido a eso. Bueno, o sea que... supongo que cada uno en la intimidad hace lo que cree conveniente. Y luego, por último, y hay 10.000 comentarios en el libro de visitas, no podemos extendernos más, Hallenbeck ha puesto una especie de nuevo tráiler moderno de, uh-huh, del episodio 4, Star Wars A New, sí, Hope. Dice, tiene muy buena pinta, ánimo, que 40 años no son nada. Y con la blanca ha dicho, dan ganas de ir a volver a verla en cine. Pues sí, efectivamente. Pues hojas y hojas en el libro de visitas. Hojas y hojas, o sea, es que ya me quedo sin tinta en la impresora. Vamos con los estrenos, porque aunque parezca que no, hay chicha. Lo que pasa que hay chicha, aunque sea de chicha limitada. Sí, chicha limitada, y tenemos deberes hechos. También, lo cual también está, exacto, muy bien. Exacto, y con eso vamos adelantando para más cosas. De la chicha limitada viene, en distribución limitada, I Am a Hero. Sí, señor. Película que vino en un Sitges de hace 2 años, ¿puede ser? 2015, sí, señor. Una de las mejores de 2015. Y que está comentada en el Sin Audiencia número 654. Sí, señor. Así que quien quiera saber de I Am a Hero, que se vaya y escuche el programa, que si no lo escucho en su día... Sí, simplemente decir que cuando nos referimos a una distribución limitada, en este caso en concreto de I Am a Hero, la peli de Shinsuke Sato, es que va a estrenarse no el 24, que es viernes, sino el jueves 23 de marzo, en cines de varias ciudades españolas de una cadena de cines que empieza por C y acaba por Nesa. ¿Vale? En cualquier caso, Barcelona, Madrid, A Coruña, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Getafe y Tarrasa son las ciudades en las que Mediatres Studio, que es la distri que trae a I Am a Hero a España, pues ha conseguido colar, en el buen sentido, esta película. Que vale la pena. Y que merece mucho la pena y que debería tener un estreno, digamos, a distribución nacional, como tuvo Train to Busan en su momento, porque son, digamos, películas un poco paralelas en sus parámetros y en su ejecución, y que, bueno, más vale así que de ninguna forma, pero aún así desde aquí lanzamos cuchillos y armas y granadas para que películas como esta tengan una distribución estatal completa. Pero bueno, ahí queda. Otra película que viene y de la cual ya se habló aquí en Sin Audiencia, sí, es la película de Antoine Foucault, Redención, que el título original es Southpaw. Sí, señor. Que curiosamente se estrena después que sus Siete Magníficos, aunque está rodada antes. Está en, creo que es de 2015. Correcto. Porque nosotros, curiosamente, el programa en que Javi habló de los Siete Magníficos aprovechó para hablar de Southpaw, que la tenía ya visionada y no había podido hablar de ella, y eso fue el Sin Audiencia 703. Sí, señor. Así que, lo mismo, remito a ese Sin Audiencia, tanto si queréis saber de esta Southpaw como de los Siete Magníficos. Sí, señor. Y aparte, quería decir también de Southpaw, que aquí la llaman Redención, viene con Filmax, creo recordar, como distribuidora, y decir que el título, pues la traducción no tiene nada que ver. Quería hacer esta pequeña puntualización, porque Southpaw es como una especie de disposición, de gesto, de boxeo, cuando el boxeador se protege con el lado derecho del cuerpo para sacar el izquierdo para golpear. Entonces, a esta posición, a este stance en boxeo, se llama Southpaw, que es una de las características que tiene el boxeador protagonista Guy Gyllenhaal en la película y que por eso le ponen ese título. Aquí le han puesto Redención, como le podrían haber puesto Resurrección, Advenimiento o El Resurgir de los Muertos desde la Tumba. Le podrían haber puesto cualquiera porque no tiene nada que ver con Southpaw. Hecha esta aclaración, podemos seguir. Muy bien. Y bueno, hay tres películas más, que una de las cuales vamos a comentar en profundidad porque ha tenido la suerte, esperemos, o desgracia. Yo espero que sí, suerte. Esta vez sí. De verla, Javi. Pero vamos a hablar de otras dos. Una la voy a nombrar sencillamente porque me ha parecido curiosa, aunque tengo mis sospechas de que quizá explote un rollo un poquito entre catastrofista y no sé si llamarlo, no propagandístico, pero sí sensacionalista. Es un documental que se llama La Gran Ola, dirigida por Fernando Arroyo. Estoy suponiendo, no sé si será sensacionalista, pero el tema me llama la atención porque dice: documental que explora la posibilidad de que ocurra un gigantesco tsunami en las costas españolas. Hombre, puede ser un falso documental tranquilamente. No, pero es que es curioso porque dice: imaginemos un tsunami con olas entre 5 y 15 metros que en apenas un cuarto de hora llegaría a las costas ibéricas. Rodado entre España y Portugal, evidentemente está hablando de un tsunami en la costa atlántica. Por la costa atlántica, más que nada porque el Mediterráneo es un mar cerrado y aquí de tsunami, como no se tire un pedo una tintorera y te haga una olita, sí, vas apañado. Bueno, tenemos volcanes, pero no tenemos, digamos, las distancias mínimas necesarias para que se produzcan olas gigantes. Entonces habla de la costa atlántica, evidentemente. Sí. Entonces dice que cuenta con casi 40 entrevistas a científicos, funcionarios, expertos, políticos, cargos públicos, rescatadores, ONGs y otros personajes de diferentes países. No sé cómo estará montado, pero me ha parecido curioso al menos para citarlo. Hombre, a ver, o sea, vamos a ponernos serios. Si el tsunami viene por el norte, van a pillar cacho, pues toda la costa cantábrica, Galicia, País Vasco y por ahí. Si viene por el sur, va a pillar cacho, pues el Algarve, la perilla de la península, ¿no? Y Huelva, Cádiz y todo este rollo. Uh-huh. Por el sur, seguramente, la ola llegaría hasta Sevilla prácticamente, porque es bastante plano todo. Y por el norte, pues seguramente en las zonas, digamos, de más montañosas. Más montañosas. Haría un poco ahí de, sí, cosquillitas solamente, quizás, y los primeros metros. Pero claro, en sitios como, yo qué sé, Donosti, por decir alguno, o todas las zonas de las Rías Baixas o así, todo eso estaría barrido. O totalmente. Santander, o sitios, sí. O sea, claro, todos los sitios que no están protegidos se irían al carajo, tal cual. Es una previsión sobre la marcha, sin haberlo pensado mucho y improvisando un poco en directo. Bueno, no, pues sepáis, tras esta lección de hombre del tiempo que nos ha hecho Javi, el hombre del tsunami, no hace falta que vayáis a ver La Gran Ola. Si directamente escucháis Sin Audiencia, donde nos hará ya la previsión cada semana. Ya te digo. Y la otra es la nueva película del señor Álex de la Iglesia. Es verdad. En este caso se llama El Bar. A secas. Hay un reparto encabezado por Blanca Suárez y el señor Mario Inexpresivo Casas. Joder, te iba a decir, ¿no sale Mario el ladrillo Casas en esta película? Sí que sale, ¿no? Pero como tiene a Mario Inexpresivo Casas, tiene a Sekun Hiperexpresivo de la Rosa, o sea, vale, supongo para compensar. Para hacer un mixing ahí. Y bueno, aparte, pues sale por ahí también Tere Pávez, Carmen Machi, un reparto muy coral. Sí, sí, sí. ¿Y qué tenemos en este bar? Bueno, pues no sé si cuenta más de la cuenta, pero yo creo que es el principio de la película. Yo quiero pensar que sí. Entonces, lo voy a decir. 9 de la mañana, un grupo de personas absolutamente heterogéneo desayuna en un bar del centro de Madrid. Sí. Uno de ellos tiene prisa y al salir por la puerta recibe un disparo en la cabeza. Nadie se atreve a socorrerle y además están atrapados. A ver quién es el guapo que sale después. El Amparo, dicen que se llama el bar. Pues mira, van a estar amparados mientras no salgan. Yo porque acabo de leer la carátula, ¿eh? Bueno, esta es la premisa del bar. Bueno, es curiosa. En manos de Alex puede ser interesante. Diciendo y viendo que Jorge Garrica Echeverría se ha vuelto a juntar con el señor de la iglesia, pues quizás tenemos ahí algo importante e interesante. Muy bien. A priori, al menos. Y luego tenemos al señor Gore Verbinski. Te iba a decir más todavía. Estamos con los estrenos que... Recordemos que es el señor que llevó a Estados Unidos The Ring. Por ejemplo, entre otras cosas. Dirigió una divertidísima, pero para adultos, película de animación llamada Rango. ¿Es para adultos? Yo creo que sí, porque tiene... Yo no la he visto, por eso te pregunto. Sí, tiene dejes a películas como la de... Miedo y Asco en Las Vegas. Tiene muchos guiños que yo creo pero, que... Pero con dibujos animados. Con dibujos animados y evidentemente eso los niños pues no lo entenderán. Pero bueno, que es una película para mí al menos curiosa y que pasó entre desapercibida y no creo que tuviera un gran éxito de taquilla. Pero es un tipo que tiene unos registros muy variados. Luego también hizo La del Llanero Solitario, tiene que una fue un fracaso. Sí, una película con un ratoncito pequeño también, que es de con actores reales, pero creo que el ratón es animado por digital y tal. Me refiero que tiene, bueno, aparte de su... Las dos últimas de Piratas del Caribe, no sé si las dirigió también. Tres de ellas, no sé si primeras, medio o del final, pero tiene tres Piratas del Caribe. Me refiero que este hombre tiene un registro... Amplio. Variopinto, podríamos decir. Y aquí, pues, se vuelve, si no tenía ya pocos registros, ahora que es la peli que vas a comentar tú ahora, al menos en la intro, pues vuelve a hacer un registro nuevo. Pues sí, nos presenta La Cura del Bienestar, donde, bueno... se puede contar brevemente lo que pasa. Cuidado, ¿eh? No, simplemente... Cuenta hasta Suiza. Hay un agente de bolsa de Wall Street que su empresa lo manda a un remoto balneario alpino para someterse a un tratamiento. Porque su misión va a ser traer de vuelta al director general de la empresa que fue al balneario y no quiere volver. Más o menos es así. Bueno, esto es lo que cuenta la sinopsis. A partir de aquí, nos cuentas tú cuánto hay de esto, cuánto hay de aquello y hasta dónde se puede contar. Sí, la verdad es que a tu sinopsis voy a complementar que el joven ejecutivo al que envían a Suiza a hacer el rescate, pues es un joven ejecutivo con ganas de ascender. Él ve que esto puede ser un tiro fijo, una forma fácil de ponerse una medalla. Pero cuando llega a Suiza, a ese balneario remoto, en la cima de una montaña en medio de los Alpes suizos, pues se va a dar cuenta que no va a ser todo tan fácil como se esperaba. Más que nada porque cuando llega a su destino, cuando llega a este balneario un poco sui generis, un poco enigmático, podríamos decir, donde parece que se ha parado el tiempo, además allí los clientes se ve que están muy a gusto. De hecho, muchos se quedan a vivir allí después de ir a hacerse un tratamiento, lo cual a él pues, le empieza un poco a oler un poco a chamusquina, como es normal, porque él quiere hacer un viaje de pim pam, llego aquí, agarro a mi jefe, a mi director general y me lo llevo de vuelta. Tengo un avión en Ginebra esperando por la noche y me lo llevo con el taxi al aeropuerto en el mismo día, ¿sabes? Pero cuando se va a disponer a buscar a su jefe en el balneario, pues se va a encontrar con que su misión se va a complicar en gran medida, ya que este balneario es un lugar especial y digamos que se va a ver atrapado de alguna forma en la vorágine y en la forma de hacer que tienen en aquel lugar, y su misión, al menos en los primeros momentos de la película, se va a retrasar un poco y después se va a empezar a inmiscuir, a mezclar con la vida del balneario y se va a meter en un berenjenal que ni se lo imaginaba en el momento de comenzar su aventura. Realmente es una La Cura del Bienestar, que yo la llamo La Peli de las Anguilas, porque me parece un título más significativo que el que le han puesto, pues es realmente, aparte de sorprendente, es una película que tal y como habéis escuchado en esta sinopsis, pues al principio se nos viste la historia como de suspense empresarial, porque realmente la razón por la que hay que traer a este directivo de vuelta a Nueva York es porque hay que cerrar un importante negocio y falta su firma, y realmente hay mucho dinero en juego y muchos intereses económicos y empresariales y tal, y esto pues en la intro de la película pues se acaba funcionando un poco pues eso, como suspense un poco de este financiero empresarial que nombramos aquí a veces. Pero una vez la acción se instala en el balneario de los Alpes, la historia pega un giro hacia el suspense, hacia el misterio e incluso en ocasiones hacia el terror de una forma así suavecita o esquinada, no explícitamente. La peli también tiene algunos toques sangrientos por reminiscencias, por recuerdos, por cómo funciona el argumento y por su puesta en escena. Evidentemente, pues nos puede recordar algunas películas de balnearios o de viejos poniéndose a tono como Cocoon, pero también nos puede recordar a Saint Ange, la primera peli de Pascal Logier, el director de Martyrs. Incluso nos puede llegar a recordar a otras pelis de sanatorios más mentales que físicos, como una mítica película que a mí me estuvo viniendo su recuerdo durante todo el visionado de La cura del bienestar, como fue la mítica Corredor sin retorno de Samuel Fuller, que es una de mis pelis favoritas de todos los tiempos. Y en algunos momentos, cuando el argumento en La cura del bienestar ya anda por la mitad del metraje y el protagonista está enfangado dentro del balneario y contrariado y con sus planes vueltos del revés por diversas razones que no voy a comentar aquí, pues a mí me recordaba fuertemente a esta Corredor sin retorno, a la que tengo muy, muy, muy en muy buen recuerdo y con mucho aprecio. Además, la historia, que a lo largo del metraje se enrevesa mucho y que además gira varias veces sobre sí misma y acaba tirando hacia su parte final por un camino bastante audaz que es sorprendente e inesperado, pues también en su forma de resolver la historia pues también acaba siendo un poco una huida de los convencionalismos que podríamos esperar al respecto de este tipo de historia de suspense en balneario que esconde un secreto. Me refiero que, y voy a intentar no dar palabras spoilereantes, el final se acaba entroncando con algún otro género más que no voy a decir y que es una pequeña sorpresa grata para mi gusto, porque es un ejercicio imaginativo interesante y que no sé si a un espectador convencional le convencerá el final que tiene, pero yo creo que no es redondo el cierre, pero bastante, bastante cercano a la circularidad, lo cual en los tiempos que corren ya es bastante interesante. Me ha dejado bastante buen sabor de boca y como curiosidad diré que en esta película, en La cura del bienestar, tenemos escena de ciervo, como en Train to Busan. No sé si os acordáis de la escena del ciervo ahí. Pues aquí también. El resultado es un poco distinto, pero no. Bueno, como en The Walking Dead, también hay escena de ciervo. No voy a decir nada, sí, también había en de 8 bits. Hace un par de capítulos una escena de ciervo. Pero esta yo creo que está mejor hecha, la de La cura del bienestar, que la del capítulo 8 bits de The Walking Dead. Luego, por seguir hablando un poco de la peli de las anguilas, que no voy a decir por qué la llamo así, porque es una sorpresa y la tenéis que descubrir viendo la película, en el reparto pues tenemos un casting bastante europeo, no digo completamente, pero hay bastantes actores, actrices británicos, alemanes, suizos, austriacos, pues bueno, del área donde se ha rodado la película, que creo que se rodó en un castillo alemán, que no está exactamente enclavada en un enclave suizo, sino que está hecho en Alemania. Pero bueno, tenemos como protagonista, con el papel de este joven dispuesto a ascender en la empresa, este joven ejecutivo, pues tenemos al Duende Verde Dane DeHaan, que la verdad es que el tipo aquí pues tiene un registro cercano a los, podríamos decir, a los DiCaprios de alto nivel, pero adaptado un poco a una situación europea. Porque si algo pesa durante todo el argumento de La cura del bienestar es un sabor netamente europeo, aunque es una coproducción Alemania-Estados Unidos, creo que pesa más el lado europeo, afortunadamente en este caso, que el estadounidense. Pero aparte de In the Hand, tenemos también a la joven y enigmática Mia Goth, que está espectacular en algunas escenas en las que aparece. Es una chica que no ha hecho demasiadas cosas hasta ahora. Creo que salía en alguna de las partes de Nymphomaniac, del Lars von Trier, pero quitando esa intervención importante, creo que este es su papel más de mayor calado después de aquella intervención que tuvo en la película de Trier. Y luego pues tenemos también en el reparto, sueltos por ahí, a Jason Isaacs, a Ivon Andy, que Ivon Andy es un actor que es de aspecto latino, que salía en Sons of Anarchy haciendo el papel de Oscar, el oso Ramos. Y luego también pues, tenemos al Adrian Schiller, que es otro actor europeo, del centro europeo y tal. Me refiero que hay bastantes actores, actrices, con aspecto particular, con estética que por sí misma ya vende. Llama la atención, ¿no? Ya vende, ya llama la atención. Y esto pues, implica que ha habido pues, un casting estético bastante potente en la cura del bienestar. Si a todo esto le ponemos la música orquestal, esa que hemos escuchado al principio, ideada por el señor Benjamin Wallfisch, la verdad es que tenemos un cuadro clínico bastante interesante y bastante inquietante. Eso sí, la peli es larguica, ¿eh? Creo que va para las 2 horas y cuarto y media o por ahí. Muy bien. Pero yo lo pasé bien viéndola, me entretuvo. Pues ya lo sabéis, La cura del bienestar, estreno este viernes y Javi la compra, o sea que sí. Recomendada. A pesar del minutaje, que la gente le echará para atrás, que lo sepáis. Muy bien, pues ahora que Javi tiene que hacer un poco de agenda. Hostia, es verdad, la agenda. Que en el fondo es un poquito de autobombo, ahora veréis por qué. Autobombo-agenda. Bueno, yo voy a dar... Un poco de, es un poco nuestro bombo también. Un poco. Voy a dar una noticia que también es una recomendación, que es que HBO España ya va a distribuir la serie de terror Channel Zero. Creo que hablamos ya de ella aquí, pero para recordaros, va sobre los creepypastas. ¿Sabéis lo que es un creepypastas? Esto es una creepypasta. ¿Es una traducción española? Sí. Del copy and paste. Uh-huh. Nació en Estados Unidos con la era de Internet, el creepypaste. Vale. ¿Qué quiere decir? Pues es llevado a Internet las leyendas urbanas, ni más ni menos. Lo que pasa es que, claro, Internet te da otros medios. No tienen que ser simplemente historias narradas, claro, sino que gracias a Internet puede haber vídeo, puede haber audio, puede haber imágenes, etcétera, etcétera. Y puede ser mucho más convincente la leyenda. Correcto. Recordemos además que hace poco una de estas creepypastas que había, que era la del Slenderman, que era un hombre sin rostro, delgado, con tentáculos en la espalda, bueno, pues hizo que dos chicas que oían al Slenderman y les oían voces y les dictaba, sí, mataron a otro adolescente, un asesinato real. Esto caso real, además. Caso real para contentar al Slenderman, que no es más que una leyenda urbana, uh-huh, llevada a vídeos y tal. Bueno, como el Slenderman hay muchas otras, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, basándose en estos creepypaste, el canal Syfy, que debe ser uno de los pocos aciertos que ha tenido, bueno, sacó esta primera temporada de Channel Zero y se ve que ha funcionado tan bien que rápidamente dijo que iba a hacer una segunda temporada. Ajá. Pero antes de que acabe el año ya está diciendo que va a hacer una tercera y una cuarta, o sea que ya está vendiéndolo todo. Cuesta abajo y sin frenos. Y además ha conseguido que se la distribuya HBO, lo cual para Syfy es todo un éxito, porque HBO, recordemos que las series que no son producción propia, pues tiene mucho nivel, tipo Tabú y tal. Exige nivel. Y bueno, pues con Channel Zero se está arriesgando, ¿no? Uh-huh. Decir que esta primera temporada es una heredera de The Lit. The Lit de Stephen King, sí, que tiene esa especie de, vamos a decir, serie de televisión de dos capítulos, sí, de dos partes, que es entre TV cine movie, y televisión, TV, TV movie. TV movie larga. Que se hizo en su día. Y donde teníamos al señor Tim Curry, uh-huh, haciendo de Pennywise. Que ahora va a salir una serie, pero con más capítulos de televisión, que está, uh-huh, a punto de estrenarse sobre It. Pues es, en este caso, hereda de It, un creepypaste en que un pueblo en Icor Falls. En la página web, la gente empieza a ver un programa de televisión para niños de los años 70 que desencadenó una serie de terribles asesinatos. Joder. Lo cual recuerda mucho al argumento de It en muchas cosas, ¿vale? Claro. Debemos decir que ha dicho Sci-Fi que cada temporada variará el creepypasta o el creepypaste sobre el que versará la temporada. Con lo cual, las historias serán diferentes y, bueno, pues serán solo el nexo común de los creepypastas, pero historias diferentes, localidades diferentes y personajes diferentes. Entonces, bueno, pues esta recomendación de Channel Zero, quien quiera hincarle el diente y decirnos algún libro de visitas y darnos más deberes, pues perfecto. Y si no, a ver si podemos nosotros también hincarle el diente por nuestra cuenta, lo sí, cual va a ser complicado. Complicado, complicado. Y con esto te doy paso para esa agenda. Sí, además una agenda que viene con dos eventos, ¿vale? Voy a decir primero el que no es autobombo, que decías tú, que tampoco es tan autobombo, pero bueno, son cosas que ocurren en los eventos. Sí, además tampoco tenemos agendas. Tantas cosas nosotros. Sí, sí, sí, por eso. Pero bueno, lo primero es que quería comentar, porque muchas veces comentamos las programaciones o las proyecciones de algunos cines de Barcelona, y aquí en Barcelona hay unos cines que están en las galerías Maldá, en el barrio gótico, que son los cines Maldá, que llevan el mismo nombre que las galerías, y que ahí normalmente pues ponen películas que han estado poco tiempo en el cine, películas, digamos, de actualidad, pero que igual no han tenido pues eso, mucho tiempo de estar en cartelera y son recuperadas un poco allí, un poco el estilo Texas, pero igual en vez de subtitulado en catalán, pues subtitulado en castellano. Es un poco la diferencia, ¿no? Pero el concepto es bastante parecido. La cuestión es que lo que diferencia realmente a los cines Maldá en su época actual del resto de cines de Barcelona es que son de sesión continua. Esto quiere decir que, para quien no sepa de qué va esto, que tú pagas una entrada cuando entras a ver tu película, pero el cine sigue emitiendo películas durante toda la tarde-noche y tú te puedes quedar dentro del cine a ver las que creas conveniente en el caso de que te interesen. Es como comprar maratones directamente. Exacto. La cuestión es que, debido a la naturaleza de las películas que traen los cines Maldá, pues no coinciden mucho habitualmente con el gusto sin audiencero, o al menos con el que yo tengo, porque yo paso por la puerta cuando voy y cuando vuelvo de la radio de hacer sin audiencia por allí y siempre me fijo en lo que tienen cada semana y digo, vaya, aquí no vengo yo nunca porque es que no hay manera de... Pero bueno, la cuestión es que esta semana se han juntado los astros. Ya llevaban proyectando hace algún tiempo algunas de las películas coreanas que han estado en festivales en los últimos tiempos y que han tenido distribución limitada y luego han pasado... En este momento, que sepáis que Unai se está santiguando. Exacto, se está poniendo se está poniendo unos rollos de estos de alambre de espino por el brazo para mortificarse. Que, por cierto, ¿no? Debo decir que ha coincidido conmigo en Kong. Vale, bueno, pues algo es algo, oye. La cuestión, vuelvo a los cines Maldá. La cuestión es que, pues últimamente han juntado varios títulos sueltos coreanos por ahí, emitidos diferentes días y tal, pero para este próximo viernes, 24 de marzo, y ahora viene el evento, han hecho una mini maratón, que no es tan mini porque son tres películas coreanas con su minutaje coreano, es decir, largo, para proyectar esta tarde-noche del próximo viernes 24, y que, evidentemente, pues el cine funciona como el resto de días. Me refiero que va a ser en sesión continua. Si tú te metes a la primera peli a las 4 de la tarde, te podrás quedar toda la tarde-noche viendo las pelis, si te place, y al precio simplemente de 7 pavos. Entre semanas son 5 euros, el viernes, sábado y domingo cambia de precio por el fin de semana, pero aún así, por esos tres precios, o sea, por esos míseros 7 euros, vamos a tener la oportunidad de ver seguidas a las 4 de la tarde The Handmaiden, a las 6:25 The Age of Shadows y a las 8:45 The Wailing. Tres películas, a ver, yo no he visto la del medio, la tengo pendiente, que quizás me estoy pensando en ir por aquello de actualizarme con The Age of Shadows, pero las otras dos son dos pelis excelentes, cada una en su registro, muy diferentes también a pesar de ser coreanas, y que es una oportunidad, esencial para poder disfrutar del cine coreano de los últimos tiempos que hemos tenido además en festivales. La cuestión es que las Galerías Maldá están en la calle del Pi, en el carrer del Pi número 5, en el barrio gótico. Es una boca calle de las de Portaferrisa que acaban dando al Portal del Ángel, me refiero que está céntrico. Y esto era, porque yo quería comentar esta dinámica de sesión continua de los cines Maldá en algún momento, y esta semana me lo han puesto a huevo, aunque esté mal dicho así, con su maratón de cine coreano. ahí está la cosa. Ese es el perfecto. Evento 1. Y ahora con el evento 2. Y ahora el evento 2, que es el que más nos afecta, pues es, bueno, nos afecta en cierta manera, pero bueno, pues es una nueva proyección, la proyección del mes de marzo, del ciclo de Cinema Infame. La gente del cine de Warrior vuelve a hacer una proyección este próximo lunes 27 de marzo a partir de las 8 de la tarde en el Coiton Club en el barrio de Sants, con un título muy especial. Muy especial porque es la última película del señor Nacho Fiol, la película VHS, que se va a proyectar a partir de las 8 y media de la tarde. Se abren puertas a las 8, hay un poco de pica-pica, cervezas artesanas y este rollo que se llevan en el Coiton, y a las 8 y media se proyecta. Y tendremos, pues, al señor Nacho Fiol, lo primero, presentando la película, ¿vale? Tendremos también DVDs de VHS, porque está publicada la película por Vial of Delicatessens, y habrá ejemplares allí para comprar. Y además coincide que hoy mismo, hoy día miércoles 22 de marzo, es el día que tenía oficial Vial of Delicatessens como día de presentación de venta, de comienzo de la venta de esta película en su página web. O sea que se va a poder ver la película en Barcelona pues unos escasos 5 o 6 días después de que salga a la venta, lo cual es una ocasión excepcional para poder acercarnos al último trabajo de Nacho Fiol, que es un trabajo realmente bastante interesante. ¿Por qué es interesante? Porque VHS es una película que mezcla este tipo de cosas. Os voy a contar. Traumas, habilidades especiales, científicos locos, mafiosos, satanistas, efectos especiales analógicos y maquillajes muy bien conseguidos. Y aparte, un extraño invitado de color naranja que se cuela en algunas escenas y no sabemos por qué, y que hay que acabar viendo el final de la película para saber si eso tiene un sentido o no tiene ningún sentido. Decir que en VHS, aparte de la dirección estelar de nuestro querido Nacho Fiol, tenemos un reparto también estelar, ¿vale? Y cuando digo estelar, digo que es un reparto que cuenta con Silvia Camats, con Laura Layún, que tiene a Víctor Olid, que tiene a Arats Juanes, que tiene a Chema Ponce, que tiene a Antonio Mayans, que tiene a Norman Llorente y también a un servidor de ustedes, a este que os habla junto a Jordi todos los miércoles aquí por la noche, a Javier Cajum, en este caso con el alias de Javier Cascán, poniendo la cara en esta película un poco más de lo que la he puesto en algunos cortometrajes en el pasado. Eso le tendréis que preguntar a Nacho por qué ha querido que salga mi cara tanto en esta película, pero la cuestión es que no actoralmente he quedado bastante retratado en esta película llamada VHS. Decir también que, aparte de la intervención de este tipo del micro, hay algunas de las escenas de la película que están rodadas en las instalaciones de Contrabanda FM, también aprovechando que estamos en un piso grandecito, con pasillos amplios, con un salón así diáfano y tal, y hay, no recuerdo cuántas, pero hay varias escenas de la peli que tanto en la cocina del piso, como en el salón del piso, como en los pasillos, como en el piano que tenemos a la entrada desafinado, pues se han rodado varias de las escenas de VHS, y si queréis saber cómo ha quedado eso, cómo discurre todo eso en pantalla, pues os podéis acercar el próximo lunes 27 de marzo, repito, a partir de las 8 de la tarde, al Coiton Club, en la calle Rosent Arús, número 9, detrás de las cocheras de Sants, en el barrio de Sants, y que además pues habrá un ambiente distendido, como todas las proyecciones de Cinema Infame, y además pues con esta presentación especial, con la presencia de Nacho Fiol, y quizás algún actor o actriz más de la película. No sabemos si va a haber alguno más. ¿Podemos confirmar la presencia del señor Javi? A ver, yo voy a intentar hacer todo lo posible por ir, ya le he dicho a Nacho. Mi intención es hacerlo. A ver si la tarde me es propicia y puedo estar ahí con él para apoyarle en lo que haga falta. Se me ha olvidado una cosa, un detalle al respecto del DVD, que lo podéis ya ver al menos en su portada en la web de Vial of Delicatessens, que la portada del DVD, que es excelente, es genial, es una portada de esas que al menos a mí me gustaría, no porque salga yo en la peli, pero que está tan guapa que me gustaría tenerla en póster gigante para colgármela en casa, que es obra de un dibujante, un ilustrador de aquí de Barcelona llamado Dr. Chainsaw, que es un tío genial con los lápices y que ha hecho una portada que de esas que te la pegarías en la pared en grande, vamos. Así que este era el segundo evento. Yo, Jordi, como estoy implicado en el proyecto, no tengo una opinión objetiva de la película, pero si tú vas a verla este próximo lunes, quizás puedes hacer una reseña sobre ella más objetiva que la que puedo hacer yo. Porque si la hago yo, no va a ser lo mismo. No sé si me entiendes. A ver si podemos ir para allí, retratarnos y comentar la película. Bueno, ¿por qué no? Y apoyar a Nacho un poco también. Sí, eso ya está fuera de toda cuestión. Bueno, pues el miércoles que viene tendréis noticias. Sí, y que no sé si lo había dicho, pero el evento es gratuito. Me refiero que además, pues eso, os podéis ahorrar la entrada que costaría en otro sitio, pues para tomaros algo, para comprar el DVD o lo que haga falta, lo que queréis hacer con vuestro money. Pues ya está, ahí queda dicho y creo que es un acontecimiento que no os deberíais perder. Pues sí, la verdad, porque posiblemente sea irrepetible hasta no se sabe cuánto tiempo. Vete tú a saber. Pues bueno, he dicho antes que iba a entroncar con una cosita que se había comentado en el libro de visitas, que había comentado Sudaka, y tengo mucho material, no voy a intentar hacerlo ligero y hacerlo rápido porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, tenemos un poco de tiempo todavía. Sí, pero también... ¿Querrías hacer un especial solo de este tema, quizás, en no ese momento? No exactamente. Digamos que hace unas semanas quedé con Fernando. Ajá. Nuestro Fernando Pérez. Nuestro querido Fernando Pérez, el hombre enciclopedia. Y me dijo, tráete un pendrive, porque te grabaré unas cuantas películas que a mí me han gustado. Sorpresa. Y te pondré, sí. Entonces me llenó ahí gigas y gigas de películas. Qué bueno. Y entonces lo tenía allí y de vez en cuando pues me miro alguna. Curiosamente esta semana, pues mirando los títulos, encontré un título curioso que me sonaba algo, pero que creo que no se había hablado aquí en Sin Audiencia. Y me encontré un director y un reparto que me llamó la atención. Uh-huh. Estoy hablando de que el director es el señor John Landis. Joder. La película es de 2010 y se llama Burke and Hare. Vale, creo recordar cuál es. Y creo que no la hemos comentado. Creo que no la hemos comentado. Con mi precaria memoria. Curiosamente, la historia está basada en un hecho real. Sí, señor. Un hecho real ocurrido en Edimburgo. Pues debe ser siglo XVIII o XIX, no sé exactamente. Un poco quizás la época... Época victoriana, pero en Edimburgo en vez de en Londres. Sí, no me extrañaría nada que pudiera estar emparentada con Tabú. Sí, porque en Tabú también hacían algunas cosas que creo que hacían estos tipos de esta película. Finales del XVIII, principios del XIX, seguramente. Sí. Bueno, pues el señor John Landis, ese hecho lo ha pasado por un tamiz de humor. Lo pasa que de humor negro. A mí me tiraba un poco para atrás uno de los principales protagonistas, porque ya, el señor Simon Pegg. Ya. ¿Vale? Pero, bueno, es que empiezas a ver el reparto y como pareja protagonista, el señor Simon Pegg lo acompaña el señor Andy Serkis. Sí, señor. Tenemos por allí a Jessica Hines, a Isla Fisher, a Tom Wilkinson, a Tim Curry. Reparto británico a muerte. Pero es que empiezas a ver allí papeles cortos o cameos de gente de una talla que no sé si decirla. Ya, pero porque igual nos vamos a asustar. Es que tienes por ahí al señor Christopher Lee, tienes por ahí a la Pollyanna McIntosh, tienes por ahí al señor Ray Harryhausen. Uh-huh. Y curiosidades como que tienes a gente que estuvo en Un hombre americano en Londres. Jenny Outer, David Schofield y John Woodbine. Un hombre lobo americano en Londres, quieres decir. Luego tienes muchos componentes de la sitcom Spaced, uh-huh, que llevó a cabo el señor Simon Pegg con Edward Wright y Jessica Hines. Ya ves. La hicieron ellos, la idearon, y luego la protagonizaron Simon Pegg con Jessica Hines, y tuvo dos temporadas de 7 capítulos cada una en Channel 4, británica, y... la primera temporada se proyectó en 1999, la segunda en 2001. Fue una serie de mucho éxito, una sitcom. Y entonces, bueno, pues del reparto de este Spaced, pues tienes, aparte de Simon Pegg y Jessica Hines, a Bill Bailey, a Reese Shearsmith o a Michael Smiley. Entonces quiero decir que se juntan muchas cosas en esta película. Sí, no, y que también quizás parte de este reparto en su momento, en 2010, quizás no eran demasiado conocidos, pero de 2010 a 2017 han subido un poco. Sí, el caso de Polián, el caso, sí, está claro. Varios de ellos. ¿La historia real cuál era? Pues la historia real era en una época en que las universidades tenían que trabajar para enseñar a sus discípulos que querían aprender medicina con cadáveres reales. Sí, señor. Algunas gozaban del favor de la autoridad competente para quedarse con los cadáveres de las ejecuciones y privaban a otras universidades de poder enseñar a sus alumnos correctamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues aparte de los profanadores de tumbas, que además estaban muy perseguidos por la milicia, empezaron directamente gente que se dedicaba a conseguir la carne fresca. Claro. ¿Cómo? Pues asesinando al sujeto. ¿Qué menos? Y llevando el cadáver fresco a esas instituciones, que además los pagaba a buen precio, para que hubiera materia donde practicar. Es que cuando hay negocio de por medio, tío... Bueno, pues basado en esta historia real, el señor John Landis lo pasa por un tamiz de humor negro. La película es bastante alocada, o sea, realmente no le busquéis una seriedad porque no la tiene. Bueno, es John Landis, que joder. Sí, sí, que granujas a todo ritmo, también tiene su surrealismo no, claro, y su... Claro, yo qué sé. A ver, la película tampoco es una película redonda, tiene sus momentos... yo creo que es algo irregular. O sea, he visto por ahí gente que la deja muy mal, tampoco es eso. Gente que le ha gustado bastante. A mí, yo me encuentro a medio camino. Tiene sus buenos momentos. Abusan algunos momentos del tema. Bueno, recordemos que en esa época, pues el tema escatológico pues puede llamar la atención porque la suciedad abundaba. Tiene sus momentos también de gore, pero gore cómico. Y bueno, claro, ver por ahí desfilar a toda esta gente en un reparto muy coral y todos con sus apariciones, pues la verdad es que hace gracia, porque en cualquier momento te encuentras y anima con un rostro conocido la función, claro. y entonces anima mucho la función. Quizá a mí lo que más me sobra, pero que es un elemento que está ahí y además central, es esa historia de amor que ponen del señor Simon Pegg. Bueno, que... Si la historia de amor hubiera sido de Andy Serkis, hubiera sido diferente. Diferente. Claro. Bueno, Andy Serkis tiene su historia de amor también, porque tiene a su señora. Ya, pero es, pero es una relación diferente e incómoda. Pero bueno, es curiosa, cuanto menos. Y lleva de otra manera, porque es llevada de una manera muy, muy chusca. Y entonces no molesta tanto como, no sé, la ceguera de amor... Que también explica un poco la historia, porque realmente es de una ex prostituta que quiere ser actriz y montar su función de Shakespeare y necesitan mecenas. Y entonces, como el negocio este de los cadáveres es próspero, pues el señor Simon Pegg cae de cuatro patas en la historia de esta actriz. En fin, tienes varias historias dentro de esta función... Y varios intereses, porque claro, evidentemente está el interés de la universidad, está la otra universidad que consigue los cadáveres que no quiere que la competencia tenga la cadáveres, competencia. A todo esto hay un concurso de a ver qué institución tiene el mejor método académico para enseñar medicina y los mejores avances, con lo cual todas las universidades están a la greña. Hay por ahí también desde la milicia que hemos hablado que no quiere que se roben cadáveres hasta la mafia que controla todo el lumpen que se entera de que hay un negocio del cual no cobra réditos, claro, etcétera, y que tiene etcétera. Que pillar. O sea, que realmente es todo bastante movido y bueno, la función pasa distraída y no está mal. O sea, yo encuentro que es una película curiosa. Yo había oído hablar lejanamente de ella, pero no le había prestado demasiada atención y bueno, pues... Yo en su momento pues sí que me llamó la atención, pero lo que pasa con muchas otras, que la vorágine, el huracán diario, semanal, te acaba alejando y han pasado 7 años y no la he visto. La que sí que vi en su momento, y no la voy a comentar, pero al hilo de comedias negras con Andy Serkis sin máscara, haciendo de actor en acción real, hay otra peli británica que se llama The Cottage, que creo recordar, la comentamos en su momento hace años aquí en Contrabanda, en Sin Audiencia, y que también recomiendo, porque es un dúo de secuestradores en el momento actual que tienen que hacer un secuestro táctico, de esos de que el secuestrado o secuestrada tiene un valor estratégico más que económico. Y bueno, son unos un poco gañanes, un poco talabartes, y el secuestro acaba saliendo por el tiro de la culata. Pero es una película que es muy divertida, que tiene golpes muy buenos de humor, de los que me gustan a mí, Javi, y que aparte en su argumento, pues hacia el final pega un volantazo también, como película, y lo que al principio es humor negro y diversión, luego se acaba convirtiendo en otra cosa diferente, pero también muy interesante. Solo era un comentario. Bueno, pues ahí tenéis dos recomendaciones, aunque sea para que les echéis un ojo. Exacto. Como Burke and Hare y The Cottage. Por cierto, como mi pronunciación en inglés es asquerosa, se escribe Burke con K, sí, and Hare con H, H-A-R-E. Hare. Es que de todas formas, si buscáis John Landis 2010, claro, es y la esto, única película con acento que... escocés en Edimburgo, seguro que suena muy diferente, ¿no? Muy diferente. De todas formas, aquí voy a tirarle de la oreja al señor Fernando, porque me la pasó doblada. Esta película es de las que merece la pena. En versión original subtitulada tiene, claro, que ganar mucho. Con además, empieza tropa. La película con la narración de un verdugo de los acontecimientos que están, uh-huh, sucediendo en Edimburgo, etcétera, etcétera. Claro. Y bueno, pues lo que dices tú, pues, hubiera sido un disfrute de acentos y de matices. Bueno, yo la vuelvo a poner en la lista, va. En mi eterna lista. Y nos queda poco tiempo, pero yo creo que todos sabéis que la gran N ha traído Iron Fist. Sí. No ha sido un gran éxito de Netflix, por lo que parece. Se le ha atascado a la gente. Se le ha atascado a la gente, sí, parece ser. Rápidamente Netflix ha reaccionado diciendo que viene ya de Punisher y que han finalizado el rodaje de los Defensores. De The Defenders. Y esperan con estas dos series remontar el vuelo. Pero también hay gente que comenta que Iron Fist no está tan mal, que qué espera la gente. No sé, a caballo, tío, sobre esto, te quedan seis minutillos para un burro. Hablarnos sobre los tres primeros capítulos que has visto de Iron Fist y si la gente tiene que estar tan cabreada o no con a esta mí, serie. A ver, yo con tres capítulos vistos, lo primero que digo es que no me parece para tanto las críticas. Tiene cosas criticables, como puede ser la parte de la acción, que nos la dan un poco con cuentagotas, a pesar de que el título, al estar basado pues, en un personaje que supuestamente está versado en las artes marciales, pues igual, lo primero, hay pocas escenas, algunas, sobre todo en el primer capítulo, pueden estar rodadas de una forma un poco torpe, podríamos decir, para estar acostumbrados a esos daredevilazos que teníamos de escenas de acción en la serie del susodicho. Es que yo creo que Daredevil dejó el listón muy, claro, alto, dejó para todas. El listón demasiado alto. Y la verdad es que pues todas las demás yo creo que van a acabar quedando un poco eclipsadas por debajo de él. Pero lo digo muy rápido. ¿Qué tenemos en Iron Fist? Porque además el planteamiento inicial a mí me parece muy interesante y muy, muy gustosillo para desarrollar argumentalmente. Tenemos, evidentemente, Iron Fist. Danny Rand es el nombre de civil de Iron Fist, que resulta que, tras haber sido dado por muerto durante 15 años, reaparece por sorpresa, vivito y coleando, en la Nueva York de 2017. Ese es el punto de partida. Pero, a pesar de lo que podríamos imaginar, pues no va a haber mucha gente que se alegre de que este hombre haya vuelto. De hecho, al principio, pues la gente lo va a tomar por loco y van a pensar que es un tipo que se hace pasar por el difunto Danny Rand porque todo el mundo piensa que murió en un accidente. ¿Por qué? Pues porque, y el porqué es, ¿por qué la gente no se alegra de ver que este tipo ha vuelto a la vida? Pues porque Danny, antes de ser dado por muerto, era el hijo y heredero de la mitad de un imperio, del imperio Rand Mitchum, fundado por su padre y por el amigo de este, Harold Mitchum, ¿vale? En el momento actual, en 2017, los dos padres de este imperio empresarial están muertos y son los dos hijos de Harold Mitchum, Ward y Joy, chico y chica, los jefazos de este gran grupo empresarial. Claro, con la aparición de un extraño que dice ser el Danny Rand, pues hace que la estabilidad de este gran grupo empresarial se empiece un poco a tambalear, más que nada porque hay un nuevo heredero. Porque Danny Rand, antes de supuestamente morir, tenía el 51% de las acciones de este conglomerado empresarial. En lo que llevamos de tres capítulos, ya os digo, más intriga que acción, pero nudo argumental interesante. A mí me ha captado la atención, al menos en este punto pues promete. Para mi gusto, el capítulo 1 funciona como una especie de prólogo y realmente es el capítulo 2 el que tiene función de capítulo piloto, donde realmente se nos enseñan bastantes cartas argumentales, donde se nos explican muchos datos no conocidos de Danny Rand y del entramado empresarial de su padre y de su colega. Y además vemos por primera vez en acción el tan esperado puño de hierro. ¿Qué es el puño de hierro? Pues eso creo que deberéis ver la serie para descubrirlo, porque yo hoy al menos no os lo voy a contar. Pero para que no decaiga, en el capítulo 3 tenemos una aparición estelar espectacular. No espectacular dentro de sus parámetros, tampoco es que sea la hostia, pero está bien que salga, y es la aparición de Carrie Ann Moss, más que nada porque aquí Carrie Ann Moss está en el mismo papel de abogada tiburón que tenía en Jessica Jones, donde esta abogada pues ejercía de empleadora de Jessica y le encargaba algunos trabajillos así de private eye, un poco guarrillos, de esos que no debían conocerse por la ley y estas cosas, y entonces con esta aparición ya tenemos ese vínculo que yo esperaba que apareciera más tarde con el resto de series de Defenders. O sea, una vez Carrie Ann Moss aquí metida en el ajo, pues ya tenemos vía libre con Jessica Jones, vía libre con el Luke Cage y quién sabe si también con el Daredevil. Yo espero que este vínculo se acabe ampliando más conforme pasen los capítulos, pero eso lo iremos viendo. Realmente, yo a mí el capítulo 2, que lo vi anoche, es uno de esos capítulos que dices, joder, qué guapo, qué bien, cuántas cosas me han contado, cómo ha avanzado la trama en un solo capítulo, cómo se ha cambiado, digamos, los parámetros del juego en la trama. No sé, me ha parecido muy, muy estimulante. Luego ya veremos a ver si esto decae, si avanza, si se para o qué pasa. La cuestión es que a partir de ahora, pues quizás lo que se espera también es que las escenas de acción, porque realmente tal y como está yendo la trama en estos tres capítulos, pues el Danny Rand se va a ver obligado a utilizar sus habilidades en las artes marciales y su puño de hierro tan especial que tiene, que no voy a decir en qué consiste. Y bueno, pues ya iremos comentando. Yo voy a intentar ir un poco rapidito, más que otras veces, con el visionado de estos, creo que son otros 13 capítulos de... Supongo, suelen ser. Yo me los voy bajando uno por uno, conforme lo bajo, me lo veo. Y la cuestión es que eso, espero hacer un análisis, una ponderación de opinión, pues dentro de poco, con la serie completa vista, y además, pues sabiendo que todas estas noticias que la gran NS nos tira contra la espalda, pues para más motivo para correr, porque se nos va a acumular el trabajo, si no, tío. Y aparte vienen todos los demás, que ya sabemos, que ya hemos hablado aquí en otros programas. En fin, mucho curro, muchas horas de visionado, no sé, inventar algo para ver cosas durmiendo, no me canso de repetirlo. Necesito algún dispositivo que me permita ver películas y series mientras duermo. Pues no sé. Fíjate, voy a entonar un mea culpa rápido, más que nada porque hace un par de domingos, sí, una de esas tardes de domingo que estás ya pensando en el curro del lunes y sí, dejas la mente agobiado en blanco, ya ahí, sí. Un canal de estos, que es de la televisión que te entra con la internet, si la tienes contratada, no voy a decir el canal porque no me acuerdo exactamente cuál era y... No importa, no tiene importancia. Pues resulta que estaba dando 28 días después. ¡Hola! La pillé al principio y... ¡Fresnedillo! Y me engañé. No, pero 28 días... 28 semanas, decía yo. Pero era la segunda parte. ¿O la primera? La primera. La del Danny Boyle. Danny Boyle, ajá. Y entonces me quedé enganchado. Normal. Y me la vi. Mente en blanco. Pero claro, es que ahora el mea culpa es porque con todo lo que tengo para ver, ya me quedo a ver películas que ya he visto. Pero si te sabías rico... ¿Sabes lo que hice a continuación? Empezaron a dar Iron Man 2. Bueno. Seguí con la mente en blanco y me quedé a verla. Eso es que el trabajo es demoledor. Y resulta que terminó Iron Man 2 y empezaron Terminator 2. Y aquí ya se unió mi hijo, que no ha visto Terminator 1. Hola. Y se tragó Terminator 2 conmigo. Hombre, es que Terminator 2. Y le tuve que explicar bastantes cosas, porque claro, el tema de viajes en el tiempo, Skynet, no lo acaba de entender. Claro, porque, claro. Mucho camión roto, mucha persecución. De hecho, mucha cuando, hostia, cuando pero... el pobre, que ya llevaba consumidos prácticamente el 90% de la película y se había encariñado con el T-800, le digo, no, pero si en la primera parte el T-800 es malo. No poche, papa. No poche. Qué cabrón. Claro, le cambié todo. Pues perdí el tiempo, perdí 6 horas de mi vida viendo 3 películas, algunas de las cuales he visto varias veces. Ya. Pero, que, oiga... Pero lo pasaste bien, ¿no? Claro, es que no puedo evitar cuando una cosa... Quizá eran menos la que menos de las tres, pero cuando algo está bien hecho y te llama la atención, pues es que a veces... Sí, aunque la hayas visto. Aunque la hayas visto un montón de veces, es aquello... Es el efecto que hablo yo, Star Wars o Arca Perdida. Ya. O Willow, o sea... La princesa prometida. Películas que has visto 100.000 veces. Magnetismo. Y la pillas a mitad y encima... Bueno, en este caso, este canal no tiene muchos anuncios, pero encima con anuncios y te la tragas igual. Qué fuerte. Qué fuerte me parece. Pues bueno, esto pero, hice, mea culpa. Pero Jordi, también, pues igual la situación de estar tranquilamente en casa, igual para ponerte la serie, tienes que cambiar de ubicación. Me quedé súper a gusto, ¿eh? O sea, terminé de comer... Empalmé las 3 películas y pasé a cenar. Y cenar, y además que ¿cómo puedo tener hambre si no he hecho nada en toda tarde? Domingo ocioso, pero bueno, oye. Para eso está el domingo también, para disfrutarlo. También tenía ganas de compartirlo. Ya te digo. Bueno, pues no nos queda más tiempo. De hecho, nos tenemos que ir. Ya estamos fuera de tiempo. Nos pasamos del tiempo. Tenemos a los vecinos de Escarlata O'Hara también cerquita de la puerta para comenzar su emisión. Y nos marchamos pues con otro tema de esos que Benjamin Wallfisch ha facturado para La cura del bienestar, esa película sobre balnearios misteriosos que nos viene en estrenos esta semana. Lipstick es el título del track y con esto nos marchamos. Pues Valar Morghulis. Motherfuckers.